Bueno, ahora sí, vamos a abrir la Biblia y seguimos con nuestra serie Honra. Ya vimos cómo honrar a Dios, ya vimos cómo honrar a nuestros padres, padre, madre. Ya vimos cómo tenemos que vivir, cómo nuestro estilo de vida debe estar acostumbrado a honrar a quien merece honra. Y vimos diferentes tipos de personas que la Biblia nos enseña. Pero ahora vamos a hablar lo que dice Isaías 43, y el título de esta enseñanza es honorable. ¿Cómo se llama? Honorable. A ver, vea a la persona que tiene a su lado. ¿Tiene cara de ser una persona honorable? Hay gente que tiene cara de sospechosa, ¿verdad? Hay gente que uno la ve y sale corriendo, pero hay gente que es honorable. Y en Isaías 43:4, mire lo que Dios nos dice. Vamos a primero a leer la Reina Valera 60. Dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima. ¿Fuiste qué? Honorable. Yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Padre, que tu Espíritu Santo nos hable en esta hora, y no sean mis palabras, no sean mis ideas, sino seas tú hablándonos por medio de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. La Reina Valera contemporánea dice de la siguiente manera: ante mis ojos tú eres grandemente estimado y digno de honra. Yo te amo, y por ti y por tu vida daré hombres y naciones. Sorprende de una manera especial que Dios nos diga esto. Que Dios diga que nos ha tenido por honorables. Sobre todo, pues porque siendo honestos, podemos reconocer: Señor, quizás soy todo menos honorable. Y nuestro pecado y nuestra condición de pecado, viéndolo frente a la santidad de Dios, pues como que choca. Dice: ¿cómo, Señor, tú te atreves a decir que yo soy honorable? Ahora, todos sabemos lo que dice la Escritura: si hay alguien digno de honra, es Él, Jesús. Pero Él es digno, y Él se ha ganado esa dignidad viviendo en santidad y haciendo las cosas perfectas. Pero ahora yo quiero preguntarte: ¿y qué has hecho tú para ganarte el grado de digno de honra? ¿Qué has hecho tú para ganarte el grado de honorable? Realmente no hemos hecho nada. A veces leemos que algunas instituciones comienzan diciendo honorable. A veces uno ve honorable Congreso de la Unión. Pues sí, en teoría, pero en la práctica uno ve las cosas que suceden allá adentro y dice: esto tiene todo menos honorable. A lo mejor cuando vemos honorable cuerpo de bomberos, bueno, ellos por lo menos arriesgan su vida para salvar a otros. Eso sí se merecen el aplauso y el reconocimiento. Pero eso nos deja muchas dudas. Así que es curioso que Dios nos llame honorable, dignos de ser honrados, dignos de ser respetados. Como dice el diccionario, honorable es una persona digna de ser honrada, digna de ser acatada. Es decir, que cuando dice algo la gente le obedezca o haga lo que se le está pidiendo. Ser honorable es una distinción que Dios nos da por fe, porque Cristo Jesús cumplió lo que dice justamente este pasaje que acabamos de leer, cuando dice: daré hombres por tu vida y naciones por tu rescate. Literalmente Dios lo cumplió. Para que tú y yo pudiéramos alcanzar la salvación, para que tú y yo tuviéramos vida eterna, Jesucristo dio su vida, pero Él entregó a cambio a la nación de Israel. Dice la Biblia que Dios cegó el entendimiento de los israelitas para que no entendieran que Jesús es su Mesías, para poder tener misericordia de nosotros los gentiles, los que no somos judíos, y nos pudiéramos salvar. Y una vez que nosotros hayamos entrado en esa tarea de la salvación, entonces el pueblo de Israel también alcanzará la misma misericordia. Y uno puede decir, ¿cómo Dios hizo eso? Sacrificó un pueblo entero, a su pueblo amado, al que Él escogió para venir a la tierra, lo sacrificó por amor a ti. Ahora la pregunta es, ¿nos lo merecemos? No, no nos lo merecemos. Dios lo hizo simplemente por misericordia, por amor. Ahora, te repito, ser honorables es una distinción que Dios nos da por fe, porque Él cree en nosotros, Él cree en ti, Él cree que tú no le vas a fallar, Él cree en tu obediencia, Él cree que tú vas a hacer más de lo que se te pide. Pero a veces ni siquiera hacemos lo mínimo de lo que se nos pide, ni siquiera eso hacemos. Pero es tan grande la fe de Dios en nosotros que Él cree que no solamente lo vamos a obedecer, sino que vamos a hacer más de lo que nos está pidiendo. Pero a veces somos tan absurdos en nuestra obediencia y ponemos tantos pretextos y tantas excusas que no somos obedientes. Él cree que no le vamos a fallar. Él cree que tú te mereces ser llamado honorable. Él cree que tú vas a actuar con dignidad y a la altura del llamado que Él te está haciendo. Viéndolo desde nuestra perspectiva, es una gran responsabilidad, es un gran desafío, pero también podríamos decir es una gran motivación. Porque ahora te pregunto, ¿te gusta que se te considere honorable? ¿A quién sí le gusta que lo consideren honorable? Pues es una distinción. Si dices, no, a mí no me gusta, bueno, entonces, si no eres honorable, estás del otro lado. A lo mejor eres una persona de desconfianza, que si la gente te ve, te dice, mejor me hago un lado. No, no me vayas a hacer algo o a quitar algo. Yo sé que cuando tú llegas a un restaurante o a algún lugar que tiene el servicio de valet parking, te dan un boletito y tú entregas las llaves de tu auto, y a lo mejor esa persona ni la conoces jamás en tu vida, la has visto, pero le tuviste la confianza. Claro, sabes que trabaja en un negocio, en un restaurante, en una tienda o en algún sitio, y que a cambio de eso te están dando un boleto que se supone que responde por tu carro. Pero te invito a que hagas un ejercicio. Voltea, da una vuelta con tu vista a la gente que está aquí en la congregación. Y te pregunto, ¿a cuántos de ellos tú le confiarías las llaves de tu carro? Y a lo mejor dices, no, pues la verdad, a nadie. Porque no los consideras honorables. ¿Les confiarás las llaves de tu casa? Es decir, te puedo dejar las llaves de mi casa, yo creo que cuando regrese todo va a seguir igual o mejor. Una persona honorable es digna de confianza. Yo creo que a todos nos gustaría, nos encantaría que los demás dijeran, tú eres honorable y te puedo confiar todo porque sé que tú no me vas a fallar. ¿Te gustaría ser así? Así que surge la pregunta, ¿y cómo debo vivir o qué tengo que hacer para ser digno de ser considerado honorable y por lo tanto merecer honra, respeto y reconocimiento como Dios lo dice? Bueno, pues te quiero mencionar 6 cosas que la Biblia dice para que tú y yo podamos ser considerados honorables, o más bien para vivir dignos de ser honorables, porque en realidad Dios dice, yo te tengo por honorable, te tengo tan por honorable que ya di a mi hijo por ti y ya di a la nación de Israel, ya la sacrifiqué por ti. Él ya lo hizo, Él ya nos consideró, aunque tú no creas, Él ya lo hizo. Pero ahora el reto es, ¿y cómo tengo que vivir yo para cumplir con eso? Primero, te voy a dar 6 cosas que la Biblia nos enseña. Primero, temor de Dios. ¿Temor de qué? Es decir, vivir con la convicción, estoy ante la presencia de Dios. Una persona honorable es una persona digna de confianza, que tú crees que no va a fallar, que no va a robar, que no va a hacer nada malo. ¿Por qué una persona no va a fallar, no va a robar y no va a hacer nada malo? Porque aunque no tenga una cámara que lo esté videograbando, esa persona dice, sí, pero tengo un Dios que me está viendo. Y no importa dónde vaya, Dios va conmigo. ¿Te acuerdas de José? Cuando José estaba solo, era un jovencito, de repente la esposa de su amo comenzó a intentar seducirlo. Y hay un dicho que tenemos los mexicanos, ¿y a quién le dan pan? Pero él lo rechazó. No tenía papá, no tenía mamá que lo estuvieran supervisando. Nadie lo conocía alrededor. Lo que él hubiera hecho, como dicen los que se van de vacaciones a Las Vegas, ¿verdad? Lo que se hace en Las Vegas. Él pudo haber dicho, bueno, pues nadie me conoce aquí, ¿qué más da? Esta señora me está buscando. Pero él tuvo una convicción. Dios me está viendo. Y cuando él la rechazó, él dijo, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Eso es temor de Dios. Donde tú estés, está Dios. Así que no importa dónde estás, en el terreno de los negocios, en tu empresa, si estás en la escuela, no importa qué hagas, aunque nadie te vea, Dios te ve. Actuar con rectitud, no importa dónde estés, eso es temor de Dios. Y dice Proverbios 22:4, el Señor recompensa a los que le temen. ¿Con qué los recompensa? Con riquezas, ¿y qué más? Honra y vida, si son humildes. Honra. Fíjate cómo el Señor de repente nos puede colocar en una posición de honra. ¿Por qué? Es una recompensa que Él nos da por tener temor de Dios en nuestro corazón, por respetarlo, por actuar según la convicción. Dios está conmigo. A mí me gusta cómo Elías es un profeta extraordinario y hace cosas extraordinarias. Pero cada vez que Elías iba a algún lugar, él hacía una declaración. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Si tenemos la manera de vivir de acuerdo a ello, obviamente nos mereceremos la honra. Y obviamente eso lleva implícita la fe. Lleva implícita la fe, porque acuérdense que la salvación es por fe. Es un regalo que Dios nos da. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demuestran que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y ¿qué? Y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Ahora, ¿sabe qué me deja ver esto? Que el día de la resurrección, el día que Cristo Jesús venga, va a coronar de honra de una manera especial aquellos que hayan vivido de acuerdo a esta condición. Es decir, la honra no solamente se vive en este planeta, en este momento que estamos aquí nosotros con vida, sino que Él promete que en la vida eterna habrá una corona de honra, que será la que recibiremos cada uno de nosotros. Ahora, segunda condición para ser honorables, la humildad. Ser humildes. Esto es algo muy complicado porque, como ya lo mencionamos la semana pasada, tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con nuestra personalidad, tiene que ver con nuestra manera de ser, cómo tratamos a los demás, cómo nos relacionamos con otras personas. No solamente es ser humildes delante de Dios, que obviamente está implícito cuando nos postramos y buscamos su presencia, sino la humildad tiene que ver con el cara a cara, el trato que le damos a los demás, cómo nosotros nos relacionamos con otras personas. Y eso, pues muchas veces ni siquiera sabemos ser humildes. No sabemos reconocer la superioridad de los demás, no sabemos bajarnos nosotros de nivel, no sabemos. Un día tuve una pareja, un matrimonio en consejería. Los dos eran directores y de diferentes empresas, de importantes empresas. Los dos ganaban mucho dinero, los dos tenían cientos de personas a su cargo. Pero un matrimonio que tenía muchos conflictos. Y cuando se sentaron enfrente de mí y empecé a platicar con ellos, ahí me sorprendió mucho, y lo reconoció la mujer, cuando el varón dijo: saliendo del trabajo, yo me quito mi traje y dejo de ser el director y me convierto en el esposo. Dice, pero lo que cuesta trabajo es que, le dice a ella, tú sales del trabajo y sigues siendo la directora y yo soy tu ayudante. La mujer dice, sí, es cierto, me cuesta trabajo. Y fue un área tan complicada el poder decir, no importa de qué trabajes, cuando sales de tu trabajo, tú dejaste de ser el director, el fulano de tal, tú simplemente eres un ser humano de carne y hueso. Y aún siendo el director general de la empresa, pues tú tienes que aprender a vivir con humildad y a tratar bien a los demás. Mira lo que dice Proverbios 29:23. Proverbios 29:23. El orgullo termina ¿en qué? En humillación. Mientras que la humildad, ¿qué cosa trae la humildad? Honra. Una persona humilde será honrada. Una persona orgullosa cae mal. Una persona orgullosa le pone en la barrera. A lo mejor se siente la mamá de los pollitos, bueno, pues que se sienta lo que quiera, pero la gente le pone una barrera. Ahora, pero la humildad en ese sentido también tiene que ver cuando nosotros reconocemos y aceptamos la corrección, la crítica, porque tenemos que entender que no somos perfectos. Pero el problema es que los seres humanos fuimos educados a que se nos diga lo bonito, lo bueno, lo que sí nos salió bien. Pero cuando alguien nos dice lo que está mal, lo que no está correcto, lo que nos equivocamos, el error que cometimos, entonces nos enojamos, nos justificamos, le echamos la culpa a los demás, gritamos o nos ponemos a llorar y decimos que a mí nadie me quiere, nadie me entiende, y caemos en el otro extremo. Pero mira lo que dice Proverbios 13:18. Proverbios 13:18. El que desprecia la disciplina sufre pobreza y ¿qué más? Y deshonra. El que atiende la corrección recibe ¿qué? Grandes honores. Así que quieres ser una persona honorable, tienes que aprender a aceptar la disciplina. En el caso de los hijos, a veces disciplina en el trabajo, a veces la disciplina que Dios nos impone, o la crítica cuando esta viene y nos hace corregir algo que estamos haciendo mal. Tercer condición para ser honorables: haz lo bueno. ¿Qué tenemos que aprender a hacer? Dile al que tienes a tu lado, haz lo bueno. Y es que dice la Biblia que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. ¿Cuántas veces podemos hacer lo bueno? Está a nuestro alcance hacer lo bueno, No nos quita nada hacer lo bueno. No nos pesa hacer lo bueno. No nos va a dejar pobres hacer lo bueno, pero no lo queremos hacer. Por desidia, por pereza. A lo mejor ahí sí nos empieza a doler el codo. Pero a veces dices, pero puedo ayudar a una persona. Ni siquiera ahí podemos hacer lo bueno. Estás echando unos tacos y pasa la persona y te vende los chicles o te pide una moneda. No, no, no. ¿Por qué no le pides un taco? ¿Qué te cuesta el taco? 10, 12 pesos. Invítaselo. No, ¿cómo crees? Se va a acostumbrar. Pero tú vas a hacer lo bueno. Pero los seres humanos nos cuesta trabajo. Romanos capítulo 2, versículos 7 al 10 dice: Dios dará vida eterna a los que, perseverando en qué, hacer el bien, buscan gloria y qué más, honra e inmortalidad, pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo. En primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. En cambio, habrá, ¿qué cosa va a haber? Gloria, ¿y qué más? Honra, ¿y qué más? Y paz para todos los que hacen lo bueno. En primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. Ahora, eso de hacer lo bueno tiene tres enfoques diferentes que pudiéramos también complementar. En primer lugar, ser misericordioso. Ser misericordioso. Es decir, tener un corazón dispuesto a bendecir a otros aunque no se lo merezcan. Que ese es el gran problema que tenemos. Pasamos por un proceso: ¿se lo merece? No se lo merece. La misericordia es hacer el bien aunque no se lo merezca. A ver, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó. ¿Nos lo merecíamos? No. A lo mejor tú ves gente que tiene necesidad y si empiezas con ese proceso, ¿se lo merece? ¿No se lo merece? No, mejor no le doy nada porque no se lo merece. Entonces no eres misericordioso. Misericordioso es el que da, aunque no conozca o aunque no se lo merezca. En Proverbios 21:21 dice: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y ¿qué más? Y la honra. La honra. Por eso el Señor dice: si tú le prestas, si tú le das al pobre, tú me prestas a mí. Y yo no me voy a quedar con nada. Y yo te voy a honrar a ti. ¿Cuántos quieren ser honrados por Dios? Pero eso significa que yo debo tener un corazón, ¿qué? Misericordioso. Ahora, el segundo enfoque de hacer lo bueno tiene que ver con nuestro corazón y también tiene que ver con la relación que tenemos con los demás. Y esto se refiere al perdón, tener capacidad de perdonar. Dile al que tienes a tu lado: tenemos que perdonar. Y a veces nos cuesta trabajo perdonar. Y el perdón va ligado con la humildad. El rencor va ligado con el orgullo. Cuando una persona se siente ofendida, en lugar de perdonar para reconciliar y restaurar, dice: hasta aquí llegamos, mantengo mi distancia, pinto mi raya, no quiero volver a saber de ti, no te voy a dirigir más la palabra. Cortamos, se acuerda como los niños cuando se peleaban, que córtalas. Y hay gente que así vive. Es más, algunos más inmaduros: te bloqueo de mi Facebook. Ah, ya no te quiero saber nada de ti. Eso nos habla de que tenemos que orgullo, coraje. Y Dios no honra gente así. En Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Una persona que sabe perdonar, que pasa por alto las ofensas, es una persona digna de ser honrada. Es una persona honorable. No es el que se mete en pleitos, sino el que sabe perdonar. Eso es lo que Dios busca en nosotros, es lo que Él busca en nuestro corazón. Y obviamente esto va ligado con el tercer enfoque: no pelear. Porque hay gente que dice: hermano, yo ya perdoné, yo no soy vengativo, pero mi carácter así es, me salió el apellido. Entonces todo el tiempo se está peleando, todo el tiempo. Hace muchos años, ya el hermanito ya está en la presencia de Dios, teníamos un servidor que se peleaba con toda la gente. Él decía: aguas con el que trae el carro blanco tal marca, y a todos los servidores cuidaban al que venía con el carro blanco de tal marca. Pero esa persona era una fina persona. Y dice: oye, no pasó nada. No, pero ahora el del Chevrolet azul. Ah, pues el del Chevrolet azul. Pero todo se peleaba con todos. Y le tuvimos que decir: ¿sabes qué, hermano? Pues mejor no nos ayudes, porque cada vez que sirves, algo malo pasa. Hay gente que se la pasa peleando con el cónyuge, con los hijos, con los padres, con los hermanos, con el jefe. Hay gente que dice: nadie me quiere. Yo no sé por qué. ¿Por qué el Señor me habrá dado esta vida? ¿Estoy salado? No está salado, es su carácter, ¿verdad? Que es peleonero. Va a comprar las tortillas, se pelea con el de la tortillería. Va a comprar carne, se pelea con el carnicero. Se pelea con el que le guardó las cosas en el supermercado. Se pelea con el que viene. Se pelea con todos. Hay gente que vive peleando. Yo entiendo que a veces puede haber una diferencia con alguien, pero a mí me alarma cuando una persona esa diferencia la tiene con todos. Y decimos: hermano, es que así es mi carácter, pues cámbialo. Para eso tenemos la gracia y el Espíritu Santo. Proverbios 23. ¿Qué dice Proverbios 23? Evitar la pelea es una señal de ¿qué? De honor. Solo los necios insisten en pelear. Así que si tú le echas la culpa a tu apellido, Dios le culpa a tu necedad. Así que dile al hermano que tienes a tu lado: echa fuera la necedad y ya no te pelees con nadie. Mejor no le digas nada, no se vaya a pelear contigo. Bueno, el cuarto punto para ser una persona honorable, porque estos tres que vimos, el ser misericordioso, perdonar y no pelear, tiene que ver con hacerlo bueno. El cuarto punto. A ver, ¿cuántas personas aquí son trabajadores en alguna empresa, en algún lugar? A lo mejor trabajas en una casa. Bueno, este es el cuarto punto: ser un buen trabajador. Ser un buen trabajador. Eso te hace honorable. Si eres un buen empleado, si eres un buen empresario, si eres una buena ayuda doméstica, si eres un buen ayudante general, no importa cuál sea tu puesto, no importa dónde trabajes, no importa si tú despachas la gasolina o si tú vendes carne o huevo, o trabajes en una tienda de abarrotes, o tú eres el que hace la limpieza, o te dedicas al mantenimiento, o eres vendedor, o eres una persona que estás en el área administrativa de una empresa, o si tú eres el que contratas a la gente, o tú eres el dueño de la empresa, no importa de qué trabajes. La condición es que Dios nos dice: tú tienes que ser un buen trabajador. Yo creo que un sello de distinción que deberíamos de tener los cristianos es que somos buenos trabajadores. ¿No crees tú? Que si en el área de recursos humanos tienen 10 candidatos a ocupar un puesto, y cuando te preguntan en la solicitud de empleo religión, Y si tú solamente pones soy cristiano, que digan, este nos conviene. ¿Por qué? Porque es un buen trabajador. Su trabajo va a ser de calidad, su trabajo va a ser honesto, él no nos va a robar, él va a ser cumplido, él va a ser honesto, él va a ser puntual. Y que todos esos atributos lo pudieran adjudicar a nosotros por nuestro testimonio. Porque eso es ser honorables. Y así nos mira Dios. Y dice Proverbios 27, 18. Proverbios 27, 18. Quien cuida la higuera comerá su fruto. Y el que mira por los intereses de su patrón tendrá ¿qué? Honra. Cuando tú eres un buen trabajador, tú estás mirando por los intereses de tu patrón, de tu cliente. Imagínate que tú instalas un piso como este y decir, bueno, pero yo quiero hacerlo bien, porque quiero que mi patrón, el que me contrató, se quede contento y quede satisfecho y que su dinero quede bien invertido. Ah, bueno, porque entonces serás digno de ser recomendado. Y todo lo que tú hagas, que la gente diga, wow, te felicito. Y que si necesita alguien ese servicio, te puedan recomendar a ti. Eso es ser honorable. El quinto punto al que la Biblia se refiere, ser sabio. Y eso nos llega a todos, ser sabio. ¿Cuántos quieren ser sabios? Ahora, para ello necesitamos primeramente meternos todos los días la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como dice Proverbios 8, es la que nos da la sabiduría, es el Espíritu de Dios el que va a hacer que esa palabra dé fruto en nosotros. Y Jesucristo, que es más que Salomón, porque Jesucristo es la sabiduría personificada, Él vive en nuestro corazón. Y ahora nosotros tenemos que vivir todos los días orando, Señor, dame sabiduría. Y necesito sabiduría para tomar decisiones, y necesito sabiduría para conducirme, y necesito sabiduría para todo lo que hago, Señor, y no quiero hacer nada sin tu sabiduría. Porque si hago las cosas por mi fuerza, en mi experiencia, en mis conocimientos o en mi razonamiento, me voy a equivocar. Y eso es parte también de la humildad. Sí, Señor, no sé. No tratar de andar presumiendo, yo soy muy inteligente y sé hacer las cosas bien. No, porque nos vamos a equivocar. Cuando uno llega al punto de decir, Señor, te necesito, no sé cómo hacerlo. Por eso es que Dios honró a Salomón con tanta sabiduría, porque cuando le dijo, Señor, ¿y cómo le voy a hacer para gobernar este pueblo tan grande? No sé. No sé ni entrar ni salir, no sé tomar decisiones, Señor. Necesito tu sabiduría. Pero Salomón comenzó con humildad diciendo, no sé. Y Dios le dio la sabiduría. Pero Santiago también dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pídela, porque Dios le va a dar. Dios quiere que la iglesia, los cristianos, seamos un pueblo de gente sabia. Pero a veces no somos muy sabios. Por eso muchas veces sufrimos en nuestra propia vida, cometemos grandes errores, tomamos malas decisiones, hacemos las cosas mal o no logramos influir en la sociedad en la que vivimos porque nos falta sabiduría. ¿Qué dice Proverbios 3:35? Proverbios capítulo 3, versículo 35. Los sabios, ¿qué cosa? Son dignos de honra, pero los necios solo merecen deshonra. Wow, esto es fuerte, porque si mi vida, mis decisiones, mis acciones y lo que hago demuestran necedad de mi parte, lo único que me voy a ganar es deshonra. No es que Dios me quiera maldecir, es que yo me la estoy ganando. Y aquí el Señor entonces nos coloca en una posición: tú te ganas la honra o tú te ganas la deshonra. Pero todo depende si tú quieres ser sabio o no lo quieres ser. Ahora, un principio fundamental de la sabiduría es que mi filtro sea la palabra de Dios. Cuando la gente empieza a decir, pero eso que dice la Biblia ya no se aplica el día de hoy, eso que dice la Biblia ya pasó de moda, eso que dice la Biblia, y empezamos a poner pretextos para no vivir en santidad, ahí ya estamos pecando de necios. Porque la Biblia no es un libro para discutir. La Biblia es un libro para obedecer, para poner en práctica. Cuando trabajamos en el área de la consejería con mucha gente que está poniendo orden a su vida, hay un principio fundamental: pon en práctica lo que dice la Biblia y en automático las cosas se ordenan. Y cuando empezamos a hacer lo que Dios dice, en automático las cosas se ordenan. Cuando la gente inventa pretextos, es que eso ya no se usa el día de hoy, es que eso, está bien, haz lo que quieras, pero entonces viene el desastre sobre nuestra vida. Así que, ¿quieres ser sabio? Obedece lo que Dios dice. Y sexto punto, sexto y último punto, y esto también Dios nos lo exige a todos, o nos lo pide a todos: pureza. Pureza. Y eso tiene que ver con nuestro corazón, con nuestras intenciones, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Ser puro. Eso habla de santidad, de despojarnos del pecado, de las malas intenciones, del doble sentido, de intenciones ocultas, de la manipulación, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Dios sabe todo lo que nosotros pensamos, hacemos. Acuérdense lo que dice la Escritura: no importa qué tan profundo yo me pueda esconder debajo de la tierra, Dios lo ve todo. Y no importa qué esté pensando, aunque nadie se dé cuenta de lo que está en mi mente, pero Dios sí lo sabe. Y Dios sabe lo que hay en este cerebro. Y Dios sabe lo que hay en este corazón. Dios lo sabe todo, a Él no le puedo ocultar nada. Podemos poner cara de buena gente ante los demás y pueden decir, oh, wow, sí, pero Dios puede saber si somos un sepulcro blanqueado o si somos honestos. Y eso es pureza. En 2 de Timoteo 2:21, 2 de Timoteo 2:21, dice: si te mantienes como puro, serás un utensilio especial para uso, ¿qué? Honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios nos considere así? Mantenernos puros. Fíjense, este es un reflejo público de lo que hay en lo íntimo. Cuando tú en lo íntimo buscas ser puro, Dios te colocará en lo público para hacer cosas honorables, en donde tú tengas honra. Porque Dios así nos responde. Por eso, si regresamos al versículo original, Dios nos considera honorables. Él por fe nos está diciendo. Pero ahora Él está esperando que cada uno de nosotros seamos capaces de desarrollarlo en el temor de Dios que tenemos, en la humildad, en hacer lo bueno, en ser buenos trabajadores, en vivir con sabiduría y en mantenernos con pureza. Eso es lo que Dios anhela. Así que yo quiero invitarte a poner de pie y que así de pie podamos poner la mano en nuestro corazón, decirle: Señor, yo quiero mantenerme puro, quiero ser sabio, quiero ser una persona que sepa hacer lo bueno todo el tiempo, quiero que el temor de Dios gobierne mi corazón, quiero ser humilde. Que cualquier actividad que yo haga, yo pueda dar testimonio de ti, siendo el mejor. No por competencia, no por orgullo, sino por dar testimonio que Cristo vive en mí. Ser el mejor trabajador, ser el más honesto, el más cumplido, el más honrado, el más transparente. Dile, Señor, yo quiero ser honorable. Gracias porque tú me consideras así. Pero no quiero solamente quedar con una palabra que tú me das por fe, sino yo quiero corresponderte y que mi vida realmente sea como un olor grato delante de ti. Que mi oración suba como un incienso agradable, porque mi vida es honorable. Que lo que tú dices de mí en Isaías lo puedas corroborar todos los días. Padre, te consagro mi vida. Quiero ser honorable en el nombre de Jesús. Y mantente así, no te muevas, no te salgas, no te sientes. Porque yo creo que hay personas aquí que han sido consideradas honorables por Dios, porque Cristo Jesús murió por ti. Y el Señor sacrificó a un pueblo entero, al pueblo de Israel, por ti, para que tú alcanzaras la salvación. Pero tal vez tú estás aquí y no la has alcanzado porque nunca le has abierto tu corazón a Cristo Jesús. A lo mejor estás aferrado a una religión, a lo mejor no crees en nada, a lo mejor te has mantenido en una vida llena de pecado, alejada de Dios por completo, sucio. A lo mejor tú mismo has llegado hasta pensar en quitarte la vida porque has considerado: mi vida es asquerosa. Hoy Dios te dice: tú eres honorable, porque di a mi hijo por ti y di a mi pueblo de Israel por ti. Así que si tú eres esa persona, yo te voy a pedir que tú pases aquí al frente y me dejes orar por ti. Ven aquí al frente, pide permiso, toma tus cosas y vente aquí al frente y déjame orar por ti. Porque Dios quiere honrarte en público y porque Dios quiere bendecirte. Si tú eres esa persona, ¿cuál es tu nombre? Julio, Dios te bendiga. Gracias a Dios por Julio. Vamos a esperar si vienen otras personas que tal vez en esta hora quieren tomar la medición. Dios te bendiga, ¿cuál es tu nombre? Karen. Bueno, tenemos a Julio, a Karen. ¿Cuál es tu nombre? Nancy, Dios te bendiga. ¿Y tu pequeñita es? Romina. Nancy viene con su pequeña Romina. ¿Y tú eres? Jimena, Dios te bendiga. Eduviges, Dios te bendiga. Pues mire que ha valido la pena, ¿verdad? Porque hay personas que este día están recibiendo el beneficio, el regalo de ser considerados honorables. Vicente, Dios te bendiga. Vicente, voy a esperar unos instantes más por si viene gente de la parte de allá arriba y que también quiera tomar esta decisión, la decisión más importante en nuestra vida. Ahora, lo mejor de todo es que para Dios somos tan honorables que Él ya dio a su Hijo por nosotros. ¿Cuál es tu nombre? Lucía, Dios te bendiga, Lucía. Vamos a ver si alguien más viene de la parte alta o incluso aquí de la parte baja. Si estás pensando, ¿lo hago o no lo hago? Bueno, Cristo Jesús ya lo hizo. Él no lo pensó, Él simplemente por amor lo hizo. por nosotros. Así que vamos a esperar. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Isabel. Dios te bendiga. Fíjense bien, Cristo Jesús murió por cada uno de ustedes. Él dio su vida, Él fue a la cruz y murió crucificado. Y esa imagen seguramente la hemos visto muchas veces, pero la buena noticia es que Jesús no se quedó clavado en una cruz. Lo bajaron, lo enterraron, lo sepultaron, pero al tercer día Él resucitó y ahora está vivo. Y su resurrección es la garantía de nuestro perdón y es la garantía de nuestra salvación. Porque Él murió por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestras iniquidades, y nada de eso lo detuvo muerto. Él cobró vida el tercer día. Y ahora no solamente está en el cielo y en la tierra y en todo lugar como nos enseñaron cuando éramos pequeños, sino que ahora Él quiere entrar a nuestro corazón. Este es el punto, invitarlo a vivir a nuestro corazón. Jesús nos enseña en la Biblia que cuando nosotros lo reconocemos a Él, nacemos de nuevo. Ese es el término que le da, nacer de nuevo. Es una nueva oportunidad que Él nos da para alcanzar la vida eterna. Un día todos nosotros vamos a pasar por el gran juicio delante de Dios y no vamos a tener argumentos para defendernos y decir: Señor, merezco ser salvo. El único argumento que podemos presentar es: yo reconocí a Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador, y Él me perdonó mis pecados. Eso nos dará la vida eterna. La Biblia dice que con el corazón creemos, pero con la boca lo confesamos. Y que cuando públicamente lo declaramos, Jesús también públicamente delante de los ángeles de Dios nos reconocerá como hijos suyos. La Biblia dice también que hay un libro que se llama el libro de la vida, y en ese libro van a ser inscritos los nombres de ustedes en este día, el día que ustedes reconocen a Jesús como Señor. Porque Juan capítulo 1 versículo 12 dice que a todos los que le recibieron les dio el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y yo les voy a invitar a que con los ojos cerrados nos concentremos en lo que vamos a decir y lo hagamos en voz audible para cumplir lo que dice la Biblia. Y díganle: Señor Jesús, públicamente yo vengo a pedirte perdón por todos mis pecados, por todas las cosas malas que yo he hecho a lo largo de mi vida, y creo que tú me has perdonado porque tú moriste por mí en la cruz, tomaste mi lugar, y gracias porque me has considerado honorable, digno de entregar tu vida por mí. Gracias, Señor, porque me has dado una dignidad que yo no merecía. Aún sacrificar a tu pueblo Israel para que yo alcanzara la salvación. Señor Jesús, yo te pido que entres a vivir a mi corazón, que en este día tú me hagas hijo de Dios. Y yo confieso con mis labios y creo con mi corazón que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ellos? Señor, yo te pido bendición para cada uno de tus hijos aquí presentes y pido que tu Espíritu Santo les llene, les haga crecer, que ninguno de ellos dé marcha atrás, sino todos puedan perseverar para vida eterna, crecer en el conocimiento tuyo, y tu bendición esté delante de sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Ahora les voy a pedir que abran sus ojos un momento. Yo quiero presentarles a Alex Martínez. Él es el responsable en esta congregación del área de atención de personas que nos visitan, que como ustedes toman esta decisión. Esa ayuda que como iglesia les proporcionamos se llama discipulado. Y Alejandro los va a atender personalmente aquí en el salón que está aquí a un lado. Pero mientras, una persona está detrás de ustedes que les quiera un abrazo, un saludo. Y bueno, mientras todas las personas que ahorita reconocieron a Jesús pasan, ¿qué les parece si cada uno de nosotros levantamos nuestras manos y le decimos: Señor, yo quiero consagrar mi vida delante de ti para hacer una vida honorable delante de tus ojos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.